Dicen que el ají maduro pica más que la pimienta. Dicen que el ají maduro pica más que la pimienta. Mastica una mala lengua, oye Alfredo, que todo lo que oye lo cuenta. Oye Horacio, mastica una mala lengua, que todo lo que oye lo cuenta. Uno me llaman el tigre, otro me llaman león. Uno me llaman el tigre, otro me llaman león. Acuérdate de mi nombre, David. Yo me llamo Juan Ramón. Acuérdate de mi nombre, David. Yo me llamo Juan Ramón. El hombre con dos mujeres pasa la vida tranquila. El hombre con dos mujeres pasa la vida tranquila. La una le lava la ropa, oye la compa, la otra le hace la comida, oye Lucho. La una le lava la ropa, Cristóbal, la otra le hace la comida, oye Lucho. Uno me llaman el tigre, otro me llaman león. Uno me llaman el tigre, otro me llaman león. Acuérdate de mi nombre, David. Yo me llamo Juan Ramón. Acuérdate de mi nombre, David. Yo me llamo Juan Ramón. Acuérdate de mi nombre, oye Horacio. Yo me llamo Juan Ramón. Acuérdate de mi nombre, oye Alfredo. Yo me llamo Juan Ramón.